que está despierto ese amor. Vuelve tu encanto los días sin horas. Me envuelve tu aroma, tus besos me queman. Voy a beber del pozo de mis sueños. Voy a beber del pozo de mis sueños. La soledad no existe en estos días. Mi corazón viajero ya se encamina como una estrella que tu pecho ilumina. La soledad no existe.